toda mi vida en mi hogar, pero no había sido así. Señor, perdóname si pecados cometí, quizás fue error nacer. Quizás fue error nacer. Dejen de mirarme así, ¿acaso es delito? Si me embriago es porque tengo herido el alma. Dejen de mirarme así, ¿acaso es delito? Si me embriago es porque tengo herido el alma. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marroyo! Perdóname si pecados cometí, quizás fue error nacer. Dios mío, ayúdame, busca el camino para mí antes de que me ahogue en licor. Antes de que me ahogue en licor. Dejen de mirarme así, ¿acaso es delito? ¿Acaso es delito? Si me embriago es porque tengo herido el alma. Dejen de mirarme así, ¿acaso es delito? Si me embriago es porque tengo herido el alma. Dejen de mirarme así, ¿acaso es delito? Si me embriago es porque tengo herido el alma.